25 años de la danza invisible. Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Porque de opinión besar con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Salida del mar, del negro de un mejillón, son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre, si no estás mi amor, muero de sed. ¡Dame el estribillo! Dame sorpresa, sabor de amor, culpa de la cruda de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Es el sabor de tu amor. Todo me sabe a ti. Sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto. ¿Vosotros? ¡Claro! Sabor de amor, espuma de sabor de amor. ¡Hola! ¡Ja! ¡Con nosotros! Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la bruna de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la cruda de la pasión. Es sabor de amor, todo me sabe a ti. Es el sabor de amor, todo me sabe a ti. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la verdadera pasión. Labios de fresa, sabor de amor. ¡Todo el mundo! ¡Otra vez! Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la verdadera pasión. Es el sabor de tu amor.